Este es el sonido de dos manos. ¿Cuál es el sonido de una sola mano? Si el bosque está para escucharlo, ¿hay alguien cuando se cae un árbol? ¿Esto lo dije o lo escuché? papel, anote los sonidos que escuche. Mi hermano jugando, inocencia, la inquietud de que pase algo, música enlatada, estandarizar ambientes dejando en blanco su acústica, el arte que está en cada persona, cómo es la memoria auditiva, cómo representar lo espacial. Hay cosas que hacen ruido o que creemos que hacen ruido. Cada sonido tiene su lugar, su origen, sonidos del cielo. Creo que nunca les había prestado atención a estos sonidos de esta manera. No escucho nada al despertar. Ahora el segundero del reloj sigue sonando en el living de casa. Cierro los ojos y escucho. Abro los ojos. Se escucha el eco de un grito. La música es también aquello que no se oye. Sentado en silencio en el país de nunca jamás, escucho las pulgas del verano saltar desde mi pequeña gata al piso de madera pulido. Thank you. Depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva, que tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las. No meio da couve-flor tem a flor, tem a flor, que além de ser uma flor, tem sabor. E dentro do porta-luva tem a luva, tem a luva, que alguém de unhas negras e tão afiadas se esqueceu de pôr. No fundo do para-raio raio, tem um raio que caiu da nuvem negra do temporal. E todo quadro negro é todo negro, é todo negro. Eu escrevo seu nome nele só pra demonstrar o meu apego. Beija-flor, beija-flor, beija-flor, e toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, tem arte. Aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico.